Un clima que comienza, lo decíamos al principio, a notarse incipientemente con declaraciones de algunos famosos y declaraciones de políticos, que es lo que más preocupa. Cierta desestabilización se huele en el ambiente, o pretenden que tal vez los que no tenemos tanto olfato para esto nos demos cuenta de lo que pretenden. En Canal 7, en el programa 678, ayer se dieron varios informes. Nosotros hemos hecho una reducción de algunos de ellos, y sobre este clima de desestabilización, esto es lo que tenemos. No es nuevo el intento destituyente o que la presidenta no termina su mandato. Y me remito a las declaraciones de Duhalde en su momento, que este es un gobierno que como un saché de leche dijo, tiene fecha de vencimiento. Siempre ha dicho que el gobierno es como vio las botellas de leche, que tiene un vencimiento, que es pues, en el 2011. Y espero que no pase como algunos productos que se echan a perder antes. Barrio Nuevo, en una oportunidad, también lo planteó, que el gobierno no llega a terminar su mandato. Yo me acuerdo que había un líder radical que dijo, tenemos que llegar aunque sea con muleta, ¿recuerdas? Vale. Yo creo que ni con muleta llega, ¿no? Y el Cati, ¿no? Un programa muy muy muy comentado por Grondona. ¿Vos querés decir que el gobierno de Kirchner va a durar para mí 2 años más? ¿Eh? O sea que 2 años son muy duros. ¿Y esa piña parece? ¿No son 2, 3? ¿Cuántos son? No sé qué va a pasar después del 28 de junio. Eso es lo que te quería escuchar. No sé qué va a pasar. Hay un señor que se llama Cobos, ¿no? Carrió misma ha planteado que a ella la gente le pide que habría que matar a este gobierno, que este gobierno tendría que irse. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Entonces me parece que hay un escenario de una dirigencia política que está en una campaña de arrinconarlo al gobierno, de evitarlo al gobierno, porque han asumido los intereses de las grandes corporaciones económicas. El único que tiene condiciones de estabilizar el gobierno son los que tienen poder, no es la gente, no es el pueblo. Sobre estas, algunas voces de las que escuchábamos reconocibles y otras que no importa tanto, tenemos algunas cosas para decir. Por estas horas hay muchos reclamos. Por estas horas también hay muchas operaciones. Y cuando uno mira el universo, la realidad argentina, ve que todo es verdad. Es verdad los reclamos, muchas veces justos. Es cierto que quizás el programa Argentina Trabaja, un programa que nos va a dar 500.000 puestos de trabajo en 2 años, debe corregirse y debe corregir cosas que hasta son rayanas con lo absurdo en su metodología de implementación. No es menos cierto que en una economía que crece haya disputa sectorial para ver cómo, en definitiva, se reparte la torta. Pero no es menos cierto que detrás de los justos reclamos están ellos, los de siempre, los que hace 30 años golpean la democracia y las instituciones argentinas, nos arrinconan a todos, condicionan nuestra libertad. Son los dueños del poder real, porque convengamos que gobierno y poder hace 30 años, que son dos cosas distintas en la Argentina. Más exactamente, desde el 24 de marzo de 1976. Cuando veo a Tinelli, a Mirta Legrand o a Susana Jiménez, tres paradigmas de la televisión argentina, me pregunto, mirándome en el espejo, ¿quién carajo son estos tipos? ¿Qué mierda han hecho por el conjunto de la comunidad argentina para que todos podamos vivir un poco mejor? Han sido los hijos putativos de estos medios concentrados del poder económico, sus títeres, sus comunicadores, hablan a sueldo. Viven en sus mansiones, con sus Mercedes-Benz, con sus casas en Miami. son exactamente iguales, tienen exactamente los mismos comunes denominadores. Y ahí están, diciéndonos, como habla Susana, si no se reprime es un caos. ¿A quién hay que reprimir, Susana? Que con Legrand y con Tinelli tendrían que ser claros y decir que apoyan a la cavernícola derecha argentina, la verdad, porque no pueden decir que lo que sienten, que lo que sienten es que vuelvan los militares, que vuelva a haber otro Videla, otro Macera y otro Agosti. No lo dicen porque no articula con lo que siente el común de la sociedad argentina, pero si tuvieran oportunidad lo dirían. Además, por lo menos dos de ellas, Susana y Mirta, fueron las preferidas de la dictadura militar, y buena guita hicieron mientras este país vivía el terror, vivía la persecución, vivía la muerte, vivía el endeudamiento atroz con los organismos multilaterales de crédito, y vivía el ahogo de las libertades, el peor de todos los ahogos. Por eso yo hoy estoy preocupado. Me levanté y en el comedor de casa daba vueltas, y mientras sacaba a los perros a pillar y me tomaba un mate, digo, otra vez estos tipos, claramente están indignados porque Cristina, esta enorme presidenta coraje que tenemos, fue capaz de meterle la mano en el bolso, como dicen los trabajadores, a los banqueros, y sacarles el más fenomenal negocio de la década de los 90, que es reponer para el Estado la administración de los fondos privados de pensión. Fue capaz de enfrentar a las patronales del campo, que han ganado miles de millones de dólares en estos años de bonanza económica y de crecimiento, que facturan 20 mil millones de dólares al año. Fue capaz, Cristina, de empujar, aún derrotada electoralmente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, de empujar la ley de servicios audiovisuales, que propone una Argentina más plural, más democrática, donde se construye una cultura distinta a los parámetros de valores de los 90, neoliberales conservadores, egoístas, consumistas, trepadores, aislacionistas. Ahí vuelven a estar ellos, vituperando las asignaciones universales por hijo, porque hay que hacer las colas en la SUDAI. ¡Hijos de mil puta! La verdad, no me molesta que me digan que soy destemplado. Y si alguno quiere llamarme bocón, que lo diga. Ahora, no encuentro otro calificativo para quien, ante la asistencia directa del Estado Nacional Argentino a 5 millones de sus hijos más débiles, volcando 10 mil millones de pesos para hacer efectivo este acto de justicia social, aparezcan los próceres de la cámara de televisión como Santo Biasati y tantos otros, actuando en cadena y denostando esta fenomenal iniciativa política, porque hay que hacer cola. Y porque la gente hace cola desde el día anterior a la tarde. 13, 14 horas están trabajando los trabajadores del ANSES, que de golpe se ven con 5 millones de personas en cada una de las sucursales de esta institución, y que están rebarsados y que están haciendo lo mejor de sí. Ahora, la prensa del sistema hace lo que hace, tratando de conseguir un solo objetivo, que es desestabilizar, generar la ira popular y hacer que Cristina se vaya antes de tiempo. La quieren echar el poder económico, el poder real de este país, no perdona. Ahora tienen un problema serio, grave, insuperable para mí, que creo que es la razón por la cual van a fracasar ostensiblemente. La gente está saturando los ANSES de a miles, de a millones en toda la Argentina, porque tiene esperanza, porque hubo una medida de gobierno que le devolvió la fe, porque empiezan a sentir claramente que hay una presidenta que gobierna por y para ellos. Entonces las balas mediáticas de la televisión de la dictadura económica, las balas no entran. Los Biasati, los Tinelli, los Jiménez y las Legrand rebotan. Por eso, con este ánimo, estoy convocando a mis compañeros y amigos de las 32 organizaciones que conformamos la Central de Movimientos Populares de la República Argentina para que nos encontremos mañana y discutamos qué hacemos con la iniciativa de Hugo Moyano de salir masivamente a respaldar al gobierno nacional y popular. Pero esto no es cosa de encuadramientos orgánicos. Es un problema del campo del pueblo, que sin agitar divisiones entre izquierda y derecha, entre nosotros, unánimemente tenemos que defender la bandera de la democracia, de la representación popular, de las instituciones de la República y de este proyecto nacional, popular y revolucionario. Entonces, los oyentes, más de 500.000 oyentes que nos están escuchando, por lo menos en la capital federal y el conurbano de Buenos Aires, deben sentir que también es un problema de ellos, que también tendrían que en la carnicería, en la fábrica, en la universidad, en el colegio secundario, salir a militar esta idea, porque a la feroz fuerza de los medios del régimen económico de este país le vamos a oponer la militancia popular, esa militancia que no se ve, que habla con la vecina en la carnicería y con el vecino en la panadería y con la de al lado cuando estoy barriendo el cordón o la vereda. El futuro está en nuestras manos, no dejemos que nos lo roben. Una ciudadana que está harta, como el resto del mundo, del resto de nuestro país. Cuenten con los famosos, porque nosotros vamos a apoyar siempre a la democracia. Pero por favor, pónganse las pilas, porque así no se puede vivir. Señores, no hay sensación de inseguridad, hay inseguridad. Yo saldría encantada, te aseguro. Yo no sé, yo voy a hablar con algunos colegas míos. Lo que pasa es que después nos critican, dicen por qué, no tienen injerencia en esto. Sí, somos ciudadanos, pagamos nuestros impuestos, tenemos obligación de caminar por nuestras calles tranquilamente. Venía un noticiero en los Estados Unidos, nos trataban como la nueva Colombia. Desde el 2001 que lo mataron a Vasco, yo dije, yo no quiero que mi país se convierta en Colombia. Esto ya está harta, tiene miedo, no quiere salir, todo el mundo está angustiado, hay 9 asesinatos por día. Acá todavía estamos discutiendo si metemos presos, si 16, 17, si los derechos humanos. El único derecho humano es el derecho a la vida, y están matando a la gente por la calle de una manera impresionante. Nos están matando a todos. Se están matando todos los días. Además, uno ya lo toma como con indiferencia. Ay, viste que mataron a uno, viste que mataron a uno. Pero es una cosa terrible. No se puede vivir así, señores. No se puede, no se debe vivir así. Nosotros pedimos, exigimos seguridad, que nos cuiden, que nos vigilen, que nos quieran. Si los derechos humanos, si sos de derecha, si sos de izquierda, si querés la pena de muerte, si sos facho, por Dios, muchachos, lo único que quiere todos los que estamos acá, todos los habitantes que queremos vivir en paz en este país, es paz y justicia, nada más que eso. Eso, por eso votamos, por eso queremos este sistema, que es el mejor. Pero por Dios, que haga alguien algo. algo para que no tengamos que tener un muerto por día, 2, 3, 10 y nos acostumbremos. Por Dios, es una cosa increíble. A ponerse las pilas. Señora presidenta, salga, use la cadena nacional para hablarnos a todos los argentinos y darnos un poco de paz y un poco de tranquilidad, porque así no se puede vivir, así no se vive. Por los chicos, por los viejos olvidados, no te oí. Puede ser que ya no estoy oyendo bien, pero al borde de las rutas de Neuquén, no te oí mientras mataban por la espalda a mi maestro, y entre nuestros cantos desaparecido, yo jamás oí el sonido de tu tapa resistente, que resiste comprender que hay tanta gente que en su pobre recipiente solo guarda una ilusión. Cacerola de teflón, vuelve al estante, que la calle es de las ollas militantes, con valiente aroma de olla popular. Cacerola de teflón a los bazares, va a sonar con los tambores militares, como tantas veces te escuché sonar, como tantas veces te escuché sonar. ...5252-0740-7.0 hasta las 9. Cuando el ruido de las fábricas paró, cuando abril su mar de lágrimas llenó, no te oí con los parientes del diciembre adolescente asfixiado, no te oí. Puede ser que mis oídos oigan mal, pero no escuché en la exposición rural reclamar por el jornal de los peones yerbateros, por la rentabilidad de los obreros, por el tiempo venidero que venga para todos. No te oí ni te oiré, porque no hay modo de juntar tu avaro codo con mi abierto corazón. Cacerola de teflón, vuelve al estante de los muebles, de las casas elegantes, que las cocineras te van a extrañar. Cacerola de teflón a los bazares, o a sonar en los conciertos liberales, como tantas veces te escuché sonar, como tantas veces te escuché sonar. No te oí en el puente de Costec y Santillán, no te oí por el ingenio en Tucumán, no te oí en los desalojos ni en los barrios inundados de este lado, no te oí en la esquina de Rosario que estalló cuando el ángel de la Isis se cayó, y tus ángeles pequeños se quedaron sin comida, y jamás te oí en la vida repicar desde acá abajo por un joven sin trabajo a la deriva, debe ser que desde arriba, desde los pisos más altos, se ve nunca el espanto y las heridas. Cacerola de teflón, vuelve al estante, yo me quedo en una marcha de estudiantes, donde vos nunca supiste resonar. Cacerola de teflón a los bazares, o a llenarte de los más ricos manjares, que en la calle no se suelen encontrar. cacerolas de teflón a cocinar. Hasta las 9, Leonardo Cofré, 7.0.